Las tecnologías emergentes o las tecnologías convergentes son tecnologías cuyo desarrollo, aplicaciones prácticas o ambos aún están en gran parte sin realizar, de modo que están emergiendo figurativamente a la prominencia de un trasfondo de inexistencia u oscuridad. Estas tecnologías son nuevas, como diversas aplicaciones de la biotecnología, incluida la terapia génica. A menudo se percibe que las tecnologías emergentes son capaces de cambiar el status quo y se le consideran tecnologías disruptivas. Las tecnologías emergentes se caracterizan por una novedad radical, en la aplicación aunque no en los orígenes, un crecimiento relativamente rápido, coherencia, impacto destacado e incertidumbre y ambigüedad. En otras palabras, la tecnología emergente puede definirse como una tecnología radicalmente novedosa y de crecimiento relativamente rápido caracterizada por un cierto grado de coherencia que persiste en el tiempo y con el potencial de ejercer un impacto considerable en el dominio o dominios socioeconómicos que es observado en términos de la composición de actores, instituciones y patrones de interacción entre ellos, junto con los procesos de producción de conocimiento asociados. Su impacto más prominente, sin embargo, se encuentra en el futuro y, por lo tanto, en la fase de emergencia aún es algo incierto y ambiguo. Fuente: http://siglo2.diagonal/es.wikipedia.org/wiki/tecnolog. Por 103% hadas-emergentes, 19 de febrero de 2021.